Bien, continuamos en el aire de Tengo una idea por la retaguardia. Que les habla Nico Rosales. Me sumo a esta segunda parte del programa para desarrollar nuestro bloque de Ciudad de Buenos Aires. Para eso hemos convocado a Marina Yosky, integrante de la UTEP, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, y el Movimiento Popular La Dignidad, que está allí del otro lado de la línea. Marina, te damos la bienvenida, Tengo una idea, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a vos por atendernos. Hemos dado cuenta, desde que comenzó la pandemia del coronavirus en la radio, en los diferentes programas, lo diferente que se vive este aislamiento social en los sectores más vulnerables, en los barrios populares a lo largo y ancho del país, pero quiero centrarme más en la Ciudad de Buenos Aires porque por allí diferentes organizaciones sociales exigen protocolos de abordaje a la pandemia, obviamente diferentes en estos barrios populares como las villas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué mirada tienen sobre esto? En realidad hay que partir del día uno de la pandemia. Nosotros los protocolos de abordaje en barrios populares los venimos exigiendo y construyendo desde el primer día luego de decretado el aislamiento social preventivo. Nosotros sabíamos, porque venimos reivindicando y venimos luchando por tierra, techo y trabajo, por integración sociourbana desde hace muchísimo tiempo, nosotros dábamos cuenta al gobierno de la ciudad que iba a haber un desborde a causa del hacinamiento. No es fortuito que comenzara en Retiro y que comenzara en el barrio de Barrio Padre Richardelli, la 1114 y Barrio Rivadavia, porque allí es donde el hacinamiento es moneda corriente y luego le siguen el resto de los barrios. Y donde mayor cantidad de inquilinos tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estos protocolos no es que vienen exigidos hoy, los fuimos construyendo muy de a poquito, fuimos diciendo, acá donde no hay capacidad de aislamiento, porque hay hacinamiento, hay que ofrecer alternativas de aislamiento. Acá hay que universalizar las prestaciones de servicios alimentarios. Acá hay que repartir agua, acá hay que resolver el tema del agua, resolver el tema del gas, porque sin eso, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores, los vecinos y vecinas que viven en las villas y en los barrios populares de nuestra ciudad, son trabajadores y trabajadoras de la economía popular que viven en el día a día, que trabajan en la calle, que trabajan en la feria, que son trabajadores sociocomunitarios que hoy están muy por debajo de la línea de la indigencia. Entonces nosotros veníamos alertando y no solo alertando, sino en principio construyendo esos protocolos a la interna de los espacios comunitarios, reestructurando nuestro trabajo comunitario, disculpa si hablo todo junto, ¿no? No, dale. Pero bueno, reestructurando ese trabajo comunitario y gestionando y organizando mesas de crisis por barrio, que fueron en realidad los catalizadores de luego las respuestas de desarrollo social de ciudad, del IBC, de desarrollo social de nación y luego el programa Detectar. Y en este sentido, ¿cómo vienen articulando justamente con tanto con el Estado Nacional como el Estado porteño? ¿Qué dificultades se le presentan? En realidad las dificultades, hay dos dificultades muy fuertes. Una que tiene que ver con lo alimentario, que con hambre es imposible la pandemia. Bueno, en realidad son tres. Otra que tiene que ver con los servicios públicos, sin agua es muy difícil sostener aislamiento. Y el tercero tiene que ver con la implementación del operativo Detectar en los barrios populares. ¿Esto qué quiere decir? El operativo Detectar es un dispositivo de nación que en realidad se dinamiza localmente. Esto sucede en el Gran Buenos Aires y sucede también en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Localmente, nosotros veníamos alertando que la necesidad concreta tenía que ver con espacios de albergue entre el hisopado y el resultado, y luego el fortalecimiento de espacios de aislamiento para los casos positivos y para aquellas familias que no pudieran aislarse en sus propias casas, porque nuestra realidad es específicamente que nosotros convivimos en una habitación toda nuestra familia y en otra habitación hay otra familia y hay hasta 7, 10 claro, compartiendo baño y cocina. Entonces es imposible aislarse. La proliferación del contagio, del contacto comunitario, de la circulación comunitaria es enorme. Entonces el cuello de botella fue este. Todos los videos que estuvieron circulando en relación a familias enteras, mujeres con sus hijos, conviviendo con otras a la espera del resultado, siendo positivos o negativos indiscriminadamente, esto fue una preocupación central que planteamos. Acá en los barrios populares donde hay circulación comunitaria es realmente necesaria la universalización de la prestación de alimentos y por otro lado de agua y por otro lado el reconocimiento real de quienes están en primera línea en los barrios populares. Y estos son los trabajadores y las trabajadoras de los espacios de cuidado, que son los que cocinan, los que reparten, las promotoras comunitarias en salud, las promotoras de género. Sí, en este sentido quería reforzar lo que venías diciendo, Marina. Estamos hablando con Marina Yosky del Movimiento Popular La Dignidad y de la UTEP, respecto a el trato, digamos, diferente que se le ha dado a aquellos, recordemos, primeros contagiados importados, que el gobierno de la ciudad les proveía, digamos, de alojamiento en diferentes hoteles del centro porteño, por ejemplo. Y no viene sucediendo esto, y de manera obviamente muy tardía, en los barrios populares. ¿Tenés información de qué se podría estar proyectando para aislar a las personas contagiadas? Sí, en principio creemos que hay un delay muy grande. Se tuvo 2 meses para preparar estos espacios. Obviamente se contrataron hoteles. Y obviamente quienes importaron el virus, sin culpabilizarlos, pero quienes tuvieron el privilegio de viajar a países de Europa, Estados Unidos, y portaron el virus, tuvieron un trato preferencial, al igual que los repatriados, yendo a hoteles, con comida garantizada. Eso no está sucediendo hoy, pero es innegable que sí sucede. Hay compañeros, hay vecinos y vecinas en aislamiento en hoteles cuando son positivos, hay familias que están conviviendo. Lo que pasa es que es deficitario, hay que reforzar. Sabemos que ahora se están preparando espacios un poquito más grandes, poniéndole el oído a las recomendaciones de las organizaciones populares, que somos vecinos y vecinas organizados y trabajando el día a día en las villas de nuestra ciudad. Por supuesto, se están construyendo más espacios, pero la idea hubiera sido que todos estos espacios, que como mínimo tienen que ser dignos y tienen que abastecer de los elementos para el cuidado de cada una de las personas, hubieran estado preparados con estos 2 meses de anticipación. Nosotros nos preguntamos por qué razón, hablando por ejemplo de provincia, por qué razón no aislaron los countries donde el primero salió, los primeros casos de coronavirus, y quieren aislar a nuestros barrios populares. Sí. Hoy tuvimos una reunión con el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Y cómo fue? Y la verdad que por lo menos es la primera vez que nos recibe. En realidad hacía muchos años que no nos recibía un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a las organizaciones populares. Compartimos la reunión, los referentes de UTEP Capital, más la CTA Autónoma y el FOL. Y bueno, en realidad lo que pedimos inicialmente, en principio reivindicamos el trabajo de nuestros compañeros que referentes villeros que fallecieron, especialmente obviamente por Ramona y por Agustín de Barrios de Pie. Luego exigimos la renuncia del titular de la CISU, Diego Fernández, que habiendo tenido un presupuesto gigante no logró siquiera garantizar durante 10 días el aislamiento, no logró abastecer de agua a un barrio entero, más allá de las construcciones que se han hecho. Exigimos esto, exigimos la creación post-pandemia, o sea, pre-pandemia y post-pandemia, de un Consejo de la Economía Popular que logre generar políticas públicas para fortalecer al sector en la crisis que se viene, y mesas técnicas, porque acá el gran problema también es la información. O sea, la información no puede ser artesanal por parte de las organizaciones ni por parte del Estado. Nosotros tenemos que constituir mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones populares, que puedan pensar cómo abordar la emergencia de una manera sincronizada, sin desgastar solamente a los vecinos, porque los vecinos están en la primera línea del virus, y con fuerzas mancomunadas. Esa es otra de las cosas que exigimos, y obviamente, y lo que dije antes, es el reconocimiento de todos los trabajadores de cuidados, los espacios sociocomunitarios, y un reconocimiento formal y económico, porque, como vuelvo a decir, la primera línea de batalla contra el virus no está reconocido, no tiene condiciones de salubridad y no tienen tampoco reconocimiento esos espacios sociocomunitarios. Más del 80% de los espacios comunitarios, de los comedores, los merenderos, los espacios de cuidado de niños, ninguna, las promotoras de salud, no tienen elementos de bioseguridad y se están contagiando. No tienen elementos de higiene, más allá de que no tienen, por supuesto, alimentos. Marina, mi compañero Carlos Morquio te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Te consulto por lo siguiente. Estas medidas que se están tomando ahora, ¿no se deberían haber tomado antes? Sí, por supuesto. Es que fue una exigencia de cada uno de los comités de crisis. Es lo que decía antes. Nosotros anticipamos que la llegada de un caso en un barrio popular, en una villa, iba a causar circulación comunitaria e iba a ser imparable. Tendríamos que haber blindado con redes comunitarias, no blindado con fuerzas de seguridad, sino blindado con fuerzas, con redes comunitarias, cada uno de los barrios populares, abrazado la alimentación de cada una de las familias. Tendríamos que haber podido aislar a las familias cuando había un contagio, y esto sucede tardíamente. También hay que entender que vamos creando, vamos inventando sobre la marcha, pero no tengo ninguna duda que se podría haber previsto todos estos cuellos de botella y todas estas prestaciones mucho antes. Marina, la última. Hay una fuerte decisión política por parte del Gobierno Nacional de hacer presente, digamos, en los sectores, en los barrios populares, las fuerzas de seguridad. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? ¿Crees que por ahí pasa la solución? No, por ahí no pasa la solución. La solución está, como dije antes, en el fortalecimiento de las redes comunitarias, en los espacios, en el fortalecimiento de los espacios de aislamiento, en la circulación de información certera sobre qué es lo que sucede entre el hisopado, la internación, cómo se aíslan las familias, cómo se aborda esta crisis. Se dirime también la emergencia con una prestación universal de alimentos, con el reparto a las organizaciones, con la ponderación y la valorización de los referentes territoriales, en el día a día, en el cuerpo a cuerpo con los vecinos, para poder parar la estigmatización. Nosotros no pensamos que la guetificación de nuestros barrios sea una respuesta a la emergencia. no salir y no entrar al barrio, o sea, la circulación hacia adentro y hacia afuera, tiene que ver con poder abastecer los almacenes que hay adentro, poder darle herramientas alimentarias, poder cuidar a todas las familias que están adentro y de ninguna manera generar miedo ni guetos al interno de nuestro conurbano y nuestra ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, en la reunión que tuvimos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, en la reunión que tuvimos con Horacio Rodríguez Larreta, se lo preguntamos muy preocupado por, uh-huh. por cuál es su mirada, y él fue muy claro y dijo que desde la Ciudad de Buenos Aires no se iba a avanzar en esa planificación. Bueno, esperemos que así sea. Nosotros agradecemos muchísimo tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Marina Yosky de Movimiento Popular La Dignidad y la UTEP.